deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver. ¿Qué, todo bien? Eso, llegó mi cliente número uno. ¿Vas a copiar discos? Tenemos un quemador nuevo recién instalado. No, hoy no. Vengo a chatear con mi mamá. Voy a la computadora que tiene cámara. Vaya, pues. Ma, ¿cómo estás? Yo bien. Con ganas de que vengas pronto. Sí, ma. La otra semana son los exámenes. Bien, ma. Voy pasando. Te digo que bien. ¿Cuándo venís? Lo que me mandaste. Apenas me alcanzó. Me hace falta pagar las fotos. Bueno, si quieres que me tomen fotos. Está allí el ciberadicto. Qué ingrato. Sí, allá está, chateando con la mamá. ¿Qué? ¿Van a ir a estudiar? No, hombre, vamos a donde Katy a jugar un rato. ¡Beto! Ma, llegó Julián. Sí, yo voy a la agencia de remesas. Sí, mamá. Chao. Yo también, ma. ¡Voy, Julián! No sé todavía qué quiere decir. Si vienen tristezas o buen porvenir. Buenas tardes. Bueno, ya casi son noches. José, qué bueno que viniste. Pasa adelante. Bueno, la abuela no ha llegado. Pero estás vos. Y si no te importa, te puedo hacer compañía. Mira, traje unas cervecitas. Ay, las tardes calurosas comparto una con la abuela. ¿A vos te gusta? Pues sí, la noche está apenas. Vení, sentate. Voy a traer unos vasitos. Anda. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿Cómo decís? No, nada, es que... No, que qué linda que está la noche. Ay, qué bueno que viniste, José. Me hace falta conversar con alguien. Y no quiero preocupar a la abuela con mis cosas. La verdad es que no sé qué hacer. Todo lo que había planeado, pues, no salió. Y ahora estoy aquí sin un centavo y sin nadie que me espere allá. Sí, yo te entiendo. Se siente uno como en el limbo, como perdido. Sí. Y lo peor de todo es que mi familia debe estar tan preocupada esperando que les mande dinero. Al final de cuentas, para eso fue que salí. Bueno, tienes que tener paciencia. Con prisa no se resuelven los grandes problemas. Además, acabas de llegar al pueblo y ¿cómo que ya te quieres ir? ¿Tan mal te tratamos? No. Sí me gusta estar aquí. Pero no me puedo quedar cruzada de brazos. En casa esperan que les envíe una ayuda. Tengo que pensar cómo seguir camino. La idea es estar pronto allá. Ojalá antes de la graduación. ¡Wow! ¡It's so beautiful! Yo hace más de 5 años que no voy, desde que murió mi mamá. No es lo mismo volver donde my sister. Yo, en cambio, ahorro para ir al menos cada 2 años. ¡Ay, yo extraño tanto a mi Alberto! ¡Ay, Esperanza! Yo, por suerte, a mi niña la tengo aquí. Pero ¿cuánto me costó traerla? Es que hay que ser bien valientes para ver a los hijos crecer de lejos. Así es, darling. Bueno, ya llegué. ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Bye! Voy a prender una vela. ¿Cómo estará mamá? Ay, Virgencita del Camino, protege a todos los que caminan esta noche. Líbralos del peligro. Y tú, San Miguel, cuídame mucho a mi Esperanza. Ay, que venga pronto esa muchacha. ¿No ve que Alberto se me está haciendo grande y yo ya no sé cuidarlo? Y ahora con esos exámenes encima. Ay, hija, Esperanza. Ay, muchacha, cómo ha pasado el tiempo. Mami, ¿pero cuántos días son? ¿Cuántos? ¿Cuándo vas a volver? Apenas pueda, mi vida. No va a ser mucho tiempo. Y te voy a mandar cosas bonitas, vas a ver. Mamá, venga, sujete al niño. Venga, mi cielo, venga. No ponga triste a su mamá, venga. Ay, mamá. Vaya, mija, vaya que la deja la camioneta. Lleva todo. Sí, ma. Dame un abrazo, mi amor. Ajá. Y sea valiente. Te prometo que pronto regreso y estamos juntos otra vez. Venga, Beto. ¿Quiere que le enseñe las piedritas mágicas? Te puedo enseñar a leer. ¿En serio son mágicas, abuela? ¿Podemos ver cómo le va a ir a mamá en su viaje? Sí, mi amorcito, sí, sí. Dele un beso a su mamá y vaya al cuarto a traer la caja. Ay, mis piedritas. No, ya ni puedo leerlas como antes. Las tiro. ¡Ah! Nada me dicen de que vas a volver. ¿Qué hacemos con Alberto, Esperanza? Perdone, abuela. No quiero meterme, pero yo la noto tan preocupada y la oí hablando con la foto. Yo voy a ir temprano al hostal para llamar por teléfono a mi casa. ¿Por qué no vamos juntas y así también usted llama a su hija? Sí, sí, tienes razón. Pero para hablar con Esperanza yo tengo que ir atardeciendo. La diferencia de horario, ¿sabes? Sí, sí, pero tienes razón. Tengo que hablar con ella. Ay, que esta foto no me responde nada. ¡Ech! ¿Qué? ¿Usted? ¿Qué, qué? ¡Ay, Rafael! Casi se estaciona en el área reservada a la alcaldía. Uy, fíjese en lo que hace. Buenas tardes, doña Esther. ¡Qué alegría verla! Ay, no sea hipócrita, Rafael. Qué bien sé yo que usted no me soporta. Pero estamos igual. Por cierto, ay, ¿ya se enteró de la ordenanza? Pues sí, ya me enteré. Que les vaya muy bien con todo el trabajo que van a tener. Sí, yo sí voy a tener trabajo. Pero otros no. Pues ya veremos eso, doña Esther. Esas medidas no son para siempre. ¿Aló? ¿Aló? Ah, licenciado. Sí, sí, sí. Deme un segundo. Voy a meterme al carro para hablar con tranquilidad. Dígame, licenciado. De eso quería hablarle. Esas señoras están tomando las cosas muy en serio. Va a tener que hacer algo. Use sus influencias. Usted puede. Sí, claro. ¡Alberto! ¡Alberto! Este vagabundo. Otra vez dejaste los cuadernos tirados. A ver, ¿qué es este papel? Examen semestral. Está reprobado. Uy, esta es una nota muy mala. ¡Alberto! Y este otro, a ver qué dice. Señora, su nieto Alberto necesita lecciones de reposición. Si no mejora en sus próximos exámenes, corre el riesgo de no graduarse. ¡Alberto! Ay, ¿qué es, abuela? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué le pasa? Alberto, por Dios. ¿Por qué usted no me enseñó esta nota de la profesora? ¿Y el examen, Alberto? Abuela, ¿usted por qué se pone a revisarme los cuadernos? Y ese examen es viejo, ahora me va mejor. No es cierto. ¿Usted cree que yo soy tonta? Ahí tiene la fecha. Eso es de ahora. ¡Ay, Alberto! ¡Usted no puede perder el año con los esfuerzos que ha hecho su mamá para que usted estudie! ¿Esfuerzos? Si no está aquí, nunca está ni le importa cómo me va. ¡No sea ingrato, muchacho! Su mamá trabaja para que a usted no le falte nada, ni los gustos le niega. Y yo no me esfuerzo tampoco. ¡Ay, abuela! Mire que si usted necesita lecciones extras, busquemos ayuda, hijo. Hablemos con José. Bueno, hablamos después. Ahora ya voy saliendo. ¿Cómo que se va para la calle otra vez? ¡Venga, Alberto! ¡Venga! ¡Ay, Y entonces, Rafael, usted me asegura que no hay problemas. Vea, Ángela, si yo no hiciera las cosas bien, no tendría el respeto que tengo en este pueblo. Yo no le voy a mentir. Ay, es que ya he pasado por mucho. ¿Y cuánto me cuesta el viaje? Por 2,000 la dejo del otro lado. Por 3,000 la llevamos hasta la mera ciudad. Ay, es mucho dinero. Algo me queda, pero no ajusta. Ay, tendré que buscar un trabajo, ahorrar un poco. Yo que usted mandaba a pedir plata, o se consigue un préstamo. Este que le ofrezco es un viaje seguro. Yo le aconsejo que se dé prisa. Ay, Rafael, qué difícil. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.